Vamos a dialogar con José Ascar, que es médico. Gracias por recibirnos. Buen día, ¿cómo estás? Bien, José, bien. Un nuevo DNU, se alarga la cuarentena y esta pandemia, ¿no? Sí, efectivamente, así lo ha hecho saber el presidente de la Nación. Creo que esto responde a la gran cantidad de números que siguen habiendo en el AMBA, que por otro lado suena AMBA y muchas veces no sé, es muy común al habitante de a pie saber qué es, pero esto significa área metropolitana de Buenos Aires, o sea, Capital Federal y los departamentos o los partidos de la provincia de Buenos Aires que rodean a la Capital Federal. Claro. Los casos siguen subiendo, digamos, no podemos decir que exponencialmente, pero sí teníamos un promedio de 500 casos diarios hasta hace 2 semanas, luego esto se incrementó a un poco más de 1.000, y ya estamos en torno de 2.000 casos, nuevos casos diarios. Lo cual creo demuestra, digamos, a carta cabal que es necesario la restricción en la movilización porque hay circulación viral y se está contagiando la gente entre ella misma y más con este fluido tránsito que hay entre la Capital Federal como sitio de trabajo y los departamentos aledaños que aportan a los trabajadores para realizar estas tareas. Sí, tal cual. Se ven números todos los días. Aumento. Sí, números muy muy altos. Y a nivel provincial, José, ¿cómo se está administrando esta cuarentena con estos brotes, ¿no? que se han conocido en las últimas semanas? Bien, mira, yo creo que la situación de Mendoza es bastante distinta. Perdón, es bastante distinta debido a que acá la cuarentena se ha acatado bastante más seriamente, más responsablemente. Nosotros tenemos, por los datos que tengo, digamos, que le he pedido de epidemiología al ministerio que me pudo proveer, tenemos cercano al 95% de los casos son importados o contactos de estos importados. Y los otros son, de alguna manera, están en estudio para luego poder saber de dónde vienen. Pero sinceramente considero que no hay circulación viral en la provincia. No hay circulación viral, estoy casi absolutamente seguro. Lo que sí sé, por ejemplo, o entiendo, es que cercano al 85% de los casos detectados en Mendoza desde marzo a la fecha están en Mendoza y Gran Mendoza, o sea, Mendoza y su conurbano. A Mendoza no le llamamos así, pero claro, los departamentos que rodean a la capital como Godoy Cruz, Guaymallén y Mallén y Las Heras. Claro. Por otro lado, hay aparición en otros departamentos, en menor cantidad, que no pertenecen al conurbano, pero hay muchos departamentos que aún no presentan caso. Hasta antes de ayer, que apareció el primer caso en San Martín, todo el este estaba libre de COVID, todo el este, absolutamente. O sea, San Martín, Rivadavia, La Paz, Santa Rosa, La Paz, todo el este mendocino no tenía ningún caso. En el sur todavía teníamos, ¿cómo se llama?, Alvear libre, en el norte la Valle libre, que ahora ya no está libre, y en el Valle de Uco San Carlos estaba libre, o sea, realmente no hay una distribución homogénea en todo el territorio provincial. Bien. Decime. Esto de que, bueno, se ha prorrogado hasta el 12 de julio este distanciamiento, ¿cree que se hizo bien, José, en volver en las salidas con DNI? Yo creo que la salida con DNI nos provee nos asegura la disminución de cantidad de personas circulando. En consecuencia, si hay menos gente circulando, hay más alejamiento, porque para los sitios a los que van a concurrir, las distancias se van a mantener más amplias y con esto podemos evitar la circulación viral, que haría que entremos en este torbellino de casos, de crecimiento de casos, en el que ha entrado el AMBA, o que ha entrado el Chaco, por ejemplo. Y que nosotros, afortunadamente, a pesar de ser, digamos, poblacionalmente mucho mayor que el Chaco, no nos ha ocurrido. Claro, y estar atravesados también por el corredor bioceánico, ¿no? También, que eso influye. Ese es otro de los problemas, porque si uno ve los casos a diario, empieza a encontrar camioneros de nacionalidades, digamos, vecinas, como brasileros y chilenos, que lo portan, en consecuencia de lo traen. Esos son casos importados y empiezan a aparecer. Y si tuviésemos la, digamos, la absoluta seguridad de que los podemos encapsular y sacarlos del país, no sería un problema, pero esa gente necesita cargar combustible, necesita comer, necesita descansar en el percurso que hace entre los dos países. Claro. Y ahí, en esos puntos en que se detienen, es donde ellos pueden ser el motivo de la transferencia del virus a nuestra población, digamos, nativa. Claro, desde que se ingresa por La Paz, por ejemplo, hasta que se hace el cruce a Chile, donde, bueno, también en esta etapa invernal hay veces que está cerrado el paso, ¿no? Y eso también hace que se circule más los transportistas. Seguramente, y por otro lado, que tengan que detenerse dentro del territorio provincial a la espera de que los tiempos se mejoren, que la aduana se abra, que el paso, especialmente el lado chileno, que se cierra en invierno bastante frecuentemente, se tengan que estar, digamos, no podemos, no quiero decir residiendo, pero tengan que estar detenidos en el territorio provincial hasta que se les autorice el pase. Y en esa detención es donde, vuelvo a insistir, tienen que cargar combustible, comer, descansar, y comienzan a entrar en contacto durante muchas horas con otros transportistas, pero con nuestro compromiso. Claro, sí. Hemos escuchado voces de ellos mismos que no la han pasado muy bien, de seguridad e higiene básica, han hecho colas para hacerse los testeos, no se ha cuidado mucho a la situación de los transportistas. Y José, aprovecho y le pregunto, bueno, ¿cómo ve a futuro, no? La situación de esta pandemia, esta cuarentena, ¿llegará la circulación comunitaria a Mendoza? ¿Se podrá contener? Yo creo que la circulación viral en la comunidad va a terminar llegando, como sucede, digamos, anualmente con el virus influenza, el virus de la gripe estacional. Claro. Que primero son algunos casos, los que tienen las defensas bajas, los que tienen patologías crónicas, o sea, pero luego se hace ya de circulación viral y empezamos a hacer las gripes estacionales, todos aquellos que no nos hemos vacunado, que no se han vacunado, yo ya me vacuné, y el consejo es vacunarse, porque nos estamos sacando un problema de encima, estando vacunados y habiendo creado anticuerpos, entonces es más difícil infectarse de la gripe estacional, la cual, vuelvo a insistir, se hace de circulación comunitaria. Creo que esto va a terminar llegando indefectiblemente, pero el planteo desde el inicio de la pandemia, ya por principios de marzo, del gobierno nacional, y creo que en esto el gobierno provincial ha acompañado, es que no nunca negó que la circulación comunitaria iba a llegar. Lo que quiso en realidad fue prolongar los tiempos para que el pico no sature la posibilidad de otorgarle las camas necesarias para poder, digamos, resolver el problema infeccioso en la comunidad. Con esto digo una cama para que un paciente repose con oxígeno, digamos, de bajos litros por minuto, pero también la necesidad del uso de respiradores. Claro. Que no suceda lo que la semana pasada nos enteramos que estaba por suceder en Chile, que estaba a 5% del colapso. Del colapso de los respiradores, o en Estados Unidos, donde más del 90% se están usando de los respiradores, porque eso realmente es tener que llegar a una instancia médico ética, médico legal, de tener que decidir quién vive y quién muere. Les digo que es una cosa muy dramática para el profesional tener que tomar ese tipo de decisiones. Sí, no, imagino. Y en este sentido, que hablamos de otros países, Argentina ha hecho bien, ¿no? En esta cuarentena dura, si se puede decir, en las primeras fases y ahora en este distanciamiento, en algunos sectores de aislamiento, se ve en números, ¿no? Que se ha hecho bien en esto. Absolutamente. Aparte esa, para mí, dudosa o malintencionada dicotomía entre salud y producción, salud y economía, eso fue una creación una creación que realmente nunca coincidió con la realidad. No solo porque nuestra carrera es una carrera humanista y si tengo que elegir entre la economía y la salud, elijo por la salud. Claro. Sino porque los países que eligieron por la economía, como fue Brasil y Estados Unidos, hoy tienen su economía seriamente comprometida, producto de que la enfermedad le ha ocasionado tantos gastos a la salud. Y por otro lado, la cantidad de gente disponible y capacitada para trabajar está enferma o fallecida, que realmente la salud ahora demuestra serios sufrimientos y a pesar de eso también la gente se murió. Tal cual. Es vital este protocolo que se hace en los hospitales, ¿no? Esto de dividir los equipos durante cuarentenas, ¿no? 15 días un equipo, 15 días otro equipo. Y eso no es una regla general. Nosotros en el Hospital Central estuvimos durante marzo y abril con ese régimen de 15 días y 15 días justamente para evitar que se nos enfermen demasiada gente, nos enfermemos, claro, demasiados de algún servicio y no poder de esa manera dar la atención necesaria a pesar de tener los insumos y el equipamiento. Pero esto se levantó y ahora estamos yendo diariamente y todos los días al hospital. Es una decisión ya del Ministerio de Salud de la provincia, de la cual puedo no compartir, pero creo sinceramente que esto debe estar ligado a la tasa de incidencia que tuvo la enfermedad. La enfermedad en marzo tuvo 14 infectados, en abril tuvo 65, estábamos en pleno pico. Cuando el mayo bajó a 15, o sea, ese pico se aplanó, se hizo una meseta en realidad, y se consideró que ya con esto se podía la provincia mantenernos en niveles bajos mensuales, pero ya en junio estamos anoche en 61 casos, o sea, idéntico a abril, hemos vuelto a hacer un nuevo pico. Tal cual. Entonces esto pero esto de los 15 días y 15 días por equipo era una disposición del Ministerio de Salud de la provincia. Exactamente. Tomó esa decisión justamente para que, a ver si lo puedo explicar y que sea claro para la audiencia. Si un médico que estaba en su licencia de 15 días tenía la enfermedad, iba a pasar su enfermedad en licencia, o sea, no iba a estar diagramado para cumplir tareas asistenciales, ya que estaba de licencia. Bien. Y en caso de que fuese uno de los médicos del mismo equipo que estuviese activo trabajando en ese momento, lo que se podía hacer era sacarlo, licenciarlo por estar enfermo, pero traer a alguno de sus compañeros que estaba de licencia y sano a cubrir ese puesto de tarea asistencial. Claro. Esa era la intención, o sea, que no nos faltaran tres médicos en ninguna de las quincenas. Claro, asegurar la atención, ¿no? Exactamente. Bueno, exactamente. Con este pico tal vez se vuelva, ¿no? Con este pico que hemos tenido en junio se vuelva a disponer. Vuelvo a insistir, esto es una decisión del Ministerio de Salud, por supuesto debe ser consensuada con el señor gobernador, pero si los médicos nos enfermamos, se va a resentir la actividad asistencial, pero no por una cuestión de falta de insumos, como está sucediendo, por ejemplo, en Chile o en Estados Unidos, sino por falta de mano de obra especializada para manejar esos insumos. Claro, vital, vital tanto como los insumos. Seguro que sí, eso lo entiendo. La última, José, y no le quitamos más tiempo, respecto a esto de que se dice de que en esta etapa invernal, ¿no?, en estos meses de invierno, se puede ser más factible este contagio de coronavirus, y uno por ahí lo compara sin saber con otras enfermedades invernales, ¿no?, ya que tiene alguna similitud, se podría decir, con alguna gripe común. ¿Eso es verdad? ¿Hay más incidencia? ¿Se puede ser más factible infectarse en invierno que en septiembre, por ejemplo, que se espera con ansia septiembre? A ver, yo en invierno nos enfermamos de enfermedades de patologías respiratorias más frecuentemente, producto de que el frío nos expone a una situación inmunológica determinada, que es con las defensas más bajas, y también porque hay mucha más cantidad de virus circulante, porque es la época en que circula el virus. Pero cuando hablamos de virus, estamos hablando del virus influenza, que es el virus de la gripe estacional, de la gripe habitual, de la común. Sí. Este no dista mucho en su funcionamiento con el virus estacional. Es mucho más agresivo, es mucho más, digamos impacta más en las vías respiratorias, lleva, esto no lo sabemos todavía, pero se supone que lleva más a la necesidad del uso de respiradores que la gripe habitual. Claro. Si bien es cierto, la gripe habitual también impacta en el pulmón, también complica a los pulmones enfermos previamente, y también lleva respirador y también mata. Claro. Porque cuando hablamos de virus estacional, virus de la gripe común, entendemos que el virus sí, aquel amigo de toda la vida. Bueno, ese amigo de toda la vida mata todos los años un buen número de habitantes del mundo. Sucede que este es mucho más infectante, es lo que se cree. Todavía no hay tiempo para haber sacado conclusiones, pero es más agresivo y aparte de ser más agresivo, es más contagiable, es más fácilmente contagiable. Tal cual. Creo que este año, si pudiésemos tildar uno a uno los infectados de gripe estacional, bajaría bastante la gripe estacional producto del aislamiento social, preventivo, obligatorio, pero preventivo. Entonces, al no acercarse, no se van a poder contagiar entre vecinos, entre habitantes. Por otro lado, el uso del barbijo permanente va a hacer que disminuya la incidencia de la gripe estacional, de la gripe por el virus influenza. Tal cual. Y José, la última cortita, ¿cree que el COVID-19 va a establecerse como virus en la Argentina, digamos? ¿Este virus llegó para quedarse? No tengo dudas. Ninguna enfermedad a la cual no se le consiga tratamiento definitivo va a desaparecer, va a tender a desaparecer. Y las enfermedades, cuando tienden a desaparecer, es por un largo seguimiento de los sistemas de salud durante muchos años, hasta que se la erradica completamente, como fue la viruela, o como creíamos que era el sarampión hasta hace dos o tres años, donde tuvimos un brote en Buenos Aires. La erradicación cuesta muchísimo dinero, cuesta muchísimo tiempo, y muy pocas veces uno está seguro de haberla erradicado, a no ser que pasen muchos años en que la enfermedad no reaparezca. Tal cual. Bueno, José, le agradecemos mucho y vital poder dialogar con usted, y estaremos en contacto en base vaya avanzando esta cuarentena y esta pandemia. Sí, yo no tengo ningún inconveniente, los espero, y eso quiero que para la audiencia quede claro. Esto, nadie duda de que esto es un problema infectológico, sin duda lo es, y los infectólogos son los idóneos para hablar. Pero también es un problema de salud pública. En consecuencia, es necesario que los administradores de salud, como yo en este caso, estemos al tanto, porque acá no hay solo que decir qué virus es o con qué droga o con qué suero se lo neutraliza o se lo elimina, sino qué políticas de salud debemos aplicar para que esto nos cueste, como nos está costando, muchas menos vidas de conprovincianos y de Argentina.